Muy buenas noches, oyente de la 98.3. La canción que estás escuchando ahora mismo, Slam Dunk, mate en inglés, del grupo Cool and the Gang, te dará la bienvenida todos los martes de 9 a 10 de la noche a este programa dedicado en exclusiva al mundo del baloncesto. Al Rebote pretende que descubras este deporte con voces contrastadas de opinión, con análisis pormenorizados del desarrollo de las tres principales competiciones del panorama mundial, ACB, Euroliga y NBA, sin olvidarnos de la labor humana que se desarrolla en los polideportivos y pabellones de esta comunidad. Todo ello con un tono ameno y musical que busca reflejar en las ondas lo que se escucha en las canchas. Sin más dilación, presento al equipo que da forma a este proyecto. A mi derecha, Ignacio Gatón, que cada martes nos mostrará qué se está haciendo por el baloncesto de la comunidad foral. Nacho, muy buenas noches. Muy buenas noches, Moisés. A mi izquierda se encuentra Javier Presas, que abordará cada semana un tema que puede estar ligado o no a la actualidad del mundo de la canasta, pero detallado en profundidad con su particular estilo. Muy buenas noches, Javi. Hola, buenas noches, Moisés. Y a quien escuchas, Moisés Grillo, un amante del baloncesto que ha descubierto valores en el mundo de la canasta que creía ya olvidados en el deporte en general. Y para que todo, llegue a tu receptor, en la técnica, nuestro compañero Daniel Sánchez. Y bueno, ya para no extendernos demasiado, vamos a dar qué vamos a tener hoy en Al Rebote, en nuestro primer programa. Analizaremos la jornada 22 de la Liga Nacional con la tertulia CB, en la que contaremos con dos colaboradores de lujo que estarán cada martes con nosotros. En primer lugar, contamos con un abogado, exjugador de baloncesto, que tiene un palmarés impresionante. Campeón de la Liga Europea, dos veces campeón de Liga CB y una Copa del Rey con el Real Madrid, equipo en el que se formó, una Copa de Portugal con la Unión Esportiva Oliveirense y un subcampeonato de Liga Europea con el AEK de Atenas griego, estará con nosotros José Lasa. Por si esto fuera poco, nuestro segundo colaborador dirige la revista Referencia dentro del mundo de la canasta en España, el director de Gigantes, Paco Torres. En el tiempo muerto de la tertulia entrevistaremos a un talento del básquet, el jugador de la Casbayo Girona, Raúl López. Dentro del básquet navarro, Ignacio Gatón nos acercará las impresiones del responsable de los cursos de entrenadores de baloncesto aquí en Navarra, Germán Sola. El apunte táctico nos lo traerá el coordinador del Colegio San Sernin de Pamplona, Justo Sanz. Analizaremos los partidos de Euroliga que se disputan esta semana, conectando con las ciudades que tienen equipo en el top 16, Madrid, Vitoria, Barcelona y Málaga. Nuestro experto NBA, Joseba Bonau, detallará toda la actualidad, que es mucha, de la mejor liga del mundo. En nuestro tiempo para el recuerdo, Javier Presas nos trae un reportaje maravilloso del flamante campeón de la Copa de Su Majestad el Rey, en la que intervienen personajes carismáticos de la historia reciente del Tau Cerámica Baskonia. Cerraremos lanzando tiros libres, lo dejamos un poco en el aire para ti, Gonzalo Velasco. Y como habrás podido escuchar, un programa cargado, por lo que no podemos perder más tiempo. Comenzamos con la presentación de nuestros titulares. El escolta del DKV Rudy Fernández irá a la pívot del Winter Tour Barcelona Jordi Trias, jugadores más valiosos de la jornada con 28 puntos de valoración. Pau Gasol, elegido jugador de la semana en la Conferencia Oeste con una media de 23,6 puntos y 7,7 rebotes por partido. Handlon Ten, pívot fichado recientemente por el Barça, regresa a Estados Unidos por problemas familiares y el equipo se plantea prescindir de sus servicios. El Etosa Alicante ficha al escolta norteamericano de 28 años, Jimmy Hunter. El jugador del Real Madrid, Marco Thomas, se perderá el partido de Euroliga ante el Ulker por una rotura de fibrilar. Los Lakers sucumben ante el poder de San Antonio pese a los 43 puntos de su estrella Kobe Bryant. Las españolas Elisa Aguilar, Amaia Valdemoro y Laia Palau en el partido de las estrellas europeo que se disputará en Hungría. Cambio de líder en la Superliga Femenina tras la victoria de la Universidad de Barcelona ante el Hondarribia Irún por 89-78. El entrenador norteamericano Mike Krzyzewski le otorga a Kobe Bryant el papel de estrella del combinado estadounidense. El León Caja España se mantiene al frente de la LEP con 2 victorias de ventaja sobre sus 3 inmediatos perseguidores, CAI Zaragoza, Drac Inca y Polaris World Murcia. Ahora tiempo ACB, jornada 22 de Liga, tiempo para la tertulia ACB. Es un honor para el rebote contar cada semana con estos dos colaboradores para comentar la jornada ACB. Paco Torres, director de la revista Gigantes. Muy buenas noches, Paco. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien, bien. Ahora, a principio de semana, pues bueno, después de ver esta mañana la revista, analizarla y estas cosas, y bueno, pues preparando ya el siguiente número, pero digamos en el día más tranquilo, entre comillas, de la semana. También tenemos al otro lado del hilo telefónico al exjugador del Real Madrid, José Lasa. Muy buenas noches, José. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Supongo que cansado después de la jornada laboral. Bueno, todavía estoy en jornada laboral. Ay, bueno. Pues bueno, hablemos rápido de la jornada ACB antes de que se nos vaya un poco el tiempo y vamos a comenzar, para mí, con el partido de la jornada de la Fonteta de Valencia, Pamesa Valencia 81, Adecco Estudiantes 88. No sé, José, ¿qué nos quiere comentar sobre este partido? Bueno, yo creo que eran dos equipos, o son dos equipos que realmente todo el mundo espera mucho de ellos. Yo creo que desde la llegada de Pedro Martínez, el Estudiantes ha sido capaz de enderezar un rumbo, de jugar con mucha más propiedad y sacar el jugo de jugadores que ya conocía como es McDonald's. Y yo creo que ha conseguido una victoria muy importante en un pabellón tan difícil como es la Fonteta. Bueno, Paco, yo te quiero preguntar a ti sobre todo por la labor de Carlos Suárez con 21 puntos. Y por una debilidad que tengo, que es el tinerfeño Sergio Rodríguez, sobre todo en el último cuarto fue el que marcó la diferencia entre ambos equipos. Bueno, debilidad por debilidad, mi debilidad es Carlos Suárez. Ya discrepamos, ¿eh? Bueno, ha sido además, le hemos elegido gigante de la semana, porque nosotros no nos dejamos llevar tanto por la valoración global. Hombre, cuando hay un jugador que en cualquier parte del mundo, en la CD o tal, pues tiene una valoración altísima, pues sí, ¿no? Pero a igualdad o parecidas valoraciones, pues a mí, bueno, a la redacción nos parecía más importante la acción de Carlos Suárez para que ganara la Adecco Estudiantes en una pista como la del Pamesa, que quizá los puntos de Trías o la valoración de Trías y pues para ganar a Menorca, con todos mis respetos para ganar a Menorca, el Barcelona en su casa. Me parece que el Estudiantes está ahormándose y desde que ha llegado Pedro, como bien dice José, pues está mucho más intenso atrás, eso se nota muchísimo. Y también, bueno, pues Sergio estuvo muy bien, pero a mí también me gustó mucho Nacho Zofra, ¿eh? En los momentos que estuvo en cancha dio mucha mucha calidad y mucha intensidad. Se jugó unos 2 contra 2 muy buenos con otro hombre que está también en muy buena forma, que es McDonald. Bueno, yo le dejo un poco la pregunta del aire a los dos. Me parece que el Pamesa, después de la Copa del Rey, no sé, no lo noto muy fino, la verdad. José, por ejemplo. Bueno, yo pienso sinceramente que siempre después de la Copa todos los equipos sabemos que hay un terreno que tienes que pasar, ¿no? Muchas veces pues la euforia sigue hace que sigas para arriba, pero normalmente equipos que han jugado muy bien, que se han desgastado y que a lo mejor no han conseguido aquello que esperaban, como yo creo que es el caso del Pamesa, en el sentido de jugar una final o llegar a esta final, que realmente es duro porque es jugar 3 partidos, la preparas muy bien, con lo cual también has preparado una parte de la temporada que no va precisamente dedicada a ello, has perdido a lo mejor un poco de, digamos, del ritmo de competición semanal, y yo creo que eso se va a notar, pero bueno, es mejor siempre que pase ahora que no que te pase luego en los playoffs. Normalmente los equipos se dejan caer ahora un poquito la preparación física para luego preparar bien el playoff. Bueno, pasamos al partido que pudimos presenciar, ver a través de la 2, Real Madrid en Vistalegre 84, Alta Gestión Fuenlabrada 66, con un gran partido de Luis Bullock, 19 puntos, y Felipe Reyes también, que aportó muchísimo con los 15 rebotes. Paco, el Madrid parece que empieza a carburar cuando la Liga y todas las competiciones en las que se está inmerso pues se ponen realmente interesantes, ¿no? el Madrid ha cambiado radicalmente en estas dos últimas semanas, desde la Copa para acá, y ha cambiado, yo creo, desde la defensa, desde la única manera que podía cambiar. Visto que no pudieron fichar a Carlos Jiménez, visto que no hay cinco dominantes y que va a jugar de espaldas, pues bueno, yo creo que va a jugar con lo que tiene, y lo que ha intentado fichar Bosa ha sido a dos buenos jugadores exteriores que les va a dar sobre todo mucha rotación, pero sobre todo mucha rotación a la hora de defender. Ya lo vi contra el Dimamio, apuntó ya grandes cosas el equipo defensivamente, y ayer, vamos, perdón, y el domingo demostró exactamente igual ante la cuestión fue la hora de decir, son capaces de estar prácticamente todo el partido con una presión en tres cuartos o incluso toda la cancha, y eso es muy muy complicado para el equipo contrario. Si además tiene hombres intensos como atrás, tiene a Felipe, tiene a Herbel y tiene a Hamilton, pues verdaderamente es un equipo que sin tener un juego, no sé, bonito o un juego que enamore, pero sí va a tener un juego que se les haga pasar muy mal a los equipos rivales, y por ahí puede empezar a funcionar este Madrid esta temporada. Pasamos al Unicaja en el Martín Carpena, 85, Club Baloncesto Granada, 75. José, yo creo que a mí lo más que me preocupa de Unicaja ahora mismo es lo que está aportando Jorge Garbajosa. Bueno, yo creo que para mí no sería tan preocupante. Quiero decir, si tu equipo, aparte de los partidos o el importante partido de la Copa, ¿no? Pero quiero decir, si tu equipo sigue ganando, si tu equipo sigue jugando bien, tiene una cierta solidez, si no de tus mejores hombres, si no el mejor, yo creo que eso dice mucho de un equipo. Y yo creo que siempre Jorge en las grandes citas va a estar. Lo que pasa es que es imposible que un jugador esté jugando siempre al nivel que estaba rayando Jorge, que era excelente, ¿no? Con lo cual, que haya un periodo de un mes y medio en el que no estés físicamente excelso, que realmente, básicamente, no encestes, yo no creo que sea una grave señal de alarma. Bueno, y Paco, a mí me gustaría destacar también del Club Baloncesto Granada la labor que está haciendo Paraíso. La verdad es que comentamos hace unos días, y hombre, un jugador que con la edad que tiene, pues sigue todavía aportando puntos, y en los pocos minutos que juega, pues aporta muchísimo, la verdad. Sí, es un chaval, hombre, es un chaval. Es un chaval, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, ve esta gente que destaca enseguida muy pronto, con 18 años, como José, y luego pues nos parece que ya llevan muchos años jugando, pero son relativamente jóvenes. Pero para eso yo creo que es un hombre que puede dar muchísimo, y sobre todo en ciertos momentos. Lo que hizo el otro día fue realmente asombroso, es decir, conseguir 41 puntos de valoración en 21 o 22 minutos, pues eso todo está al alcance de los grandísimos jugadores, y él lo es. Él, lo que pasa es que no tenía minutos. Cuando se tiene minutos no se puede demostrar nada, pero una vez que le han dado minutos, pues yo creo que es un hombre que puede ayudar muchísimo a este equipo a que se mantenga, y de hecho pues gente como él, como César San Martín, como jugadores que son buenísimos jugadores de equipo, que a lo mejor no son unas estrellas rutilantes en equipos de primerísima fila, pero caramba, para estos equipos yo creo que son jugadores excepcionales, y Paraíso además puede estar ahora en una madurez espléndida, y que le estemos viendo durante un par de temporadas más o tres haciendo estos partidos, y otros que no serán tan deslumbrantes, pero sí que pueda colaborar muy muy bien con su equipo. He pedido un tiempo muerto en esta tertulia antes de pasar al partido Lagunaro Bilbao Basket a Casbayo Girona, que se disputa el domingo a las 7, precisamente para hablar con uno de los que seguro será protagonista. Tenemos al otro lado del teléfono al jugador de Acasvallo Girona, Raúl López. Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues Raúl, el domingo supongo que un partido muy complicado, porque, hombre, lógicamente venís de algunos resultados negativos y no sé qué ambiente está ahí en el equipo. Hombre, somos conscientes de que venimos de jugar dos malos partidos y que la pista de Bilbao no va a ser la cancha más fácil para volver a ganar, ¿no? Pero bueno, vamos con la intención de hacer un buen partido, de intentar hacer las cosas bien y poder sacar una victoria. Hombre, después de un poco la decepción, estuve allí en Madrid, de la Copa del Rey, qué ambiente un poco también enrarecido, siempre se pone en duda que si va a seguir Edu o no. ¿Cómo está el equipo? No, el equipo bien, es que yo tampoco sé por qué se le tiene que dar tanta importancia a un partido cuando hubo más equipos que perdieron la primera, ¿no? Que eso ya se sabe cuando vas a jugar a la Copa, que puede pasar, ¿no? Que a la primera de cambio te vayas, ¿no? Nosotros, pues bueno, nos salió un buen partido y nos tuvimos que ir, pero bueno, esperemos que no pensar que esto pues sea motivo de que luego la semana siguiente perdiéramos. Bueno, Raúl, ahora preguntándote un poco por tu estado, yo te vi, tuve la suerte de verte en Vitoria justo a comienzos de la temporada y ha sido increchendo, yo creo que te has ido adaptando muy bien al equipo y otra vez en tu regreso a la Liga Sabia. ¿Qué tal te encuentras? Bien, la verdad es que cada día un poquito mejor, ¿no? Sabía que no sería fácil el hecho de adaptarte a una nueva liga, a la situación física y todo, pero bueno, creo que tengo que estar contento, ¿no? Porque estoy en una situación que hace 7 meses la vi imposible y ahora mismo, pues bueno, estoy aquí compitiendo con mis compañeros, intentando ganar partidos y es lo único que quería. Hombre, decías que lo veías imposible, pero hombre, supongo que para ti ahora mismo tendrás una seguridad en tu estado físico, que todo perfecto, y hombre, cada día estás aportando mucho más al equipo. Sí, no, por supuesto que cada día pues te encuentras un poco mejor y cada día ves que pues bueno puedes volver a hacer cosas que a lo mejor hace 3 meses no hacías, ¿no? Pero lo importante creo que es una vez ya estás pues en dinámica de equipo, pues intentar ayudar a tu equipo a conseguir victorias, que es lo que para lo que estamos aquí. Bueno, Raúl, y un poco también echando la vista atrás, ¿qué tal la experiencia en Estados Unidos? Bien, la verdad es que fue una buena experiencia, ¿no? A nivel personal y a nivel de todo para mí. Pude jugar en una liga en la cual, pues bueno, desde siempre había soñado en jugar, tuve la oportunidad de jugar ahí y ya te digo que como experiencia fue muy buena. Este año tenemos en agosto el Mundial en Japón. ¿Has hablado con Pepu? No he hablado con Pepu. ¿Y sabes si...? Supongo que te gustaría estar, ¿no? Bueno, a que estar, a todos los jugadores les gustaría estar, seguramente. Luego, estar ya es otra cosa que depende del seleccionador, que tendrá su criterio, o sea que hasta que no él se pronuncie, pues bueno, creo que la ilusión está, pero para todos. Pues nada, Raúl. Primero, pues darte las gracias por estar en el programa Al Rebote, nuestro primer programa. Muchísimas gracias, mucha suerte el domingo y esperemos, por el bien del baloncesto nacional, verte en las canchas de Japón y que la selección española haga un muy buen mundial. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Vale, hasta luego. Bueno, Paco, José, ¿qué os ha parecido? Hombre, Akasbayu perdió en la cancha, en la casilla, Laguna Oro Bilbao Basket 89, Akasbayu Girona 82, Raúl hizo un buen partido, pero bueno. La verdad que no se mojaba mucho Raúl el pasado viernes. Es muy complicado. Hacer un equipo de la nada o de casi de la nada es muy complicado. Se tienen que armar, vienen cada uno de un sitio distinto, distintas sensaciones, norteamericanos, Dueñas que viene del Barça de muchos años, Raúl después de su experiencia y de sus 2 gravísimas operaciones. A mí quien me está sorprendiendo negativamente este año en Akasbayu es Fran Vázquez. Fran Vázquez realmente yo sí que le veo que está en un nivel muy inferior al como yo pensaba que debería estar este chico. El día tú hacías referencia al partido de Copa que jugaron acá en Madrid y es que no se acercó a menos de 5 metros del aro. Creo que también es un poco que para un jugador como él crecer en un equipo complicado, vamos a ponerlo entre comillas, pues no es fácil. Pero bueno, yo lo que espero que a Akasbayu le vaya muy bien, porque hay buenísimos jugadores y 2 de ellos, Raúl y Fran, estarán en el Mundial seguro. Y cuanto mejor estén y más mejor lleguen, mucho mejor para todos. José, yo supongo que es una alegría importantísima, no solo por el talento que tiene, sino por ser un base espectacular, Raúl López, pues parece que vuelve otra vez a ser el que era, después de sus 2 lesiones de rodilla. Sí, yo creo que ha sido una de las grandes sensaciones del baloncesto español en los últimos años. Creo que ha sido capaz de todo, aportar cosas que nadie más podía hacer, y lo que ha sido una lástima, que yo creo que hubiera tenido una brillante trayectoria en la NBA de haberse lesionado, pero bueno, afortunadamente eso ya ha pasado y yo creo que bueno, que ahora todos los amantes del baloncesto disfrutaremos con su presencia, y lo estamos haciendo, ¿no?, en la Liga CB. Bueno, vamos a dar el resto de resultados de la jornada. Winterthur Barcelona 87, Llanera Menorca 81 con 26 puntos de Navarro y MVP Jordi Trias con 28 puntos de valoración. Tau Cerámica Baskonia 78, Forum Valladolid 73 con apuros el Tau sin Luis Escola. Caja San Fernando 84, Ricoh Manresa 86. El milagro de Albert Oliver con un triple increíble que le dio el triunfo a los manresanos sobre la bocina. Leche Río Breogán 71, Gran Canario Grupo Duna 67, TKV Juventud 95, Etos Alicante 76 con los puntos espectaculares de Rudy Fernández y que junto con Jordi Trias, 28 también de valoración, pues es un poco los dos más destacados de esta última jornada. Paco, José, no sé si queréis destacar algo más. Que lo de Oliver es bastante fácil. Intentarlo, ponerlo y ya veréis como de 10 os salen por lo menos 8. O sea, de alguna sorte ha salido en el entrenamiento, ¿no? No tengo nada más que aportar. Bueno, Paco, brevemente, los que no hayan adquirido todavía gigantes esta semana, ¿qué tenemos? Antes adelantabas algo, pero ¿qué tenemos esta semana? Pues una entrevista con Kobe Bryant, que hizo la Descarro aprovechando el All-Star, en la que bueno habla sobre todo de su ilusión por los Juegos Olímpicos, ganar el oro olímpico con la selección de Estados Unidos. Tú decías antes que es el hombre importante del Coach K. Y también otras entrevistas, pues con Raúl, precisamente, una entrevista con Raúl, con Will McDonald, con Jan Martín y con Becirovic. Ha sido casi un monográfico de entrevistas, ¿eh? Y bueno, pues luego si tratamos, pues efectivamente, todos los acontecimientos de la semana, tanto en Euroliga, ACB, NBA, todas las competiciones. Pues nada, a los dos muchísimas gracias. Paco Torres, José Lasa, es un verdadero placer para todo el equipo que colaboréis con nosotros. Un fuerte abrazo a los dos y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Gracias, José, gracias. Termina la jornada ya, ¿eh? Que va a ser tarde. Venga. Oye, enhorabuena por este primer programa, Moisés, ¿eh? A todo el equipo y que estoy encantado de estar aquí y que seguro que vamos a cumplir mucho. Bueno, Paco, un verdadero placer. La verdad que cada semana disfrutaremos contigo y con José. Yo creo que sois dos voces muy contrastadas para poder abordar lo que es la actualidad, tanto de la Liga ACB, del mundo del básquet en general, pero es un verdadero placer realmente para nosotros. Un fuerte abrazo, ¿eh? Un abrazo. Pues nada, una vez finalizada la jornada ACB, las 9 y 22 minutos, casi 23, hacemos una pequeña pausa, pero antes de hacer la pausa, nuestros compañeros, tanto Javi Presas como Nacho Gatón, nos van a dar la clasificación y los próximos partidos de la jornada ACB número 23. Javi Presas. Una semana más continúa al frente de la tabla el Winterthur Fútbol Club Barcelona con 17 victorias y 5 derrotas. Le siguen empatados con un balance de 16-6 Tau Cerámica Baskonia y Unicaja de Málaga. En cuarta posición el DKV Juventud con 14 partidos ganados y 8 perdidos. A continuación Gran Canaria Grupo Dunas y Akasbayu Girona. En séptima posición Pamesa Valencia con un balance de 12-10 y cierra las plazas de playoff el Real Madrid con 11 ganados y 11 perdidos, empatado con los otros dos equipos de la comunidad que se disputarán esta última plaza de playoff. Abajo, en puestos de descenso, con 7 victorias y 15 derrotas, Ricoh Manresa y Llanera Menorca. En cuanto a los partidos del fin de semana, el domingo televisados. A las 12 del mediodía, hora insular, y por la televisión autonómica canaria, Gran Canaria Grupo Dunas, Tau Cerámica Baskonia. A las 12 y media, Lagun Aro Bilbao Basket Winterthur Fútbol Club Barcelona, por Canal 33, Álava 7, Bilbo Visión, Teledonosti, KTV y Televisión de La Rioja. A la misma hora, Derbi Valenciano, Etos Alicante, Pamesa Valencia, retransmitido por Pundos y por Canal 2, Andalucía. También a las 12 y media, Alta Gestión Fuenlabrada, DKV Juventud, retransmitido por Telemadrid. Y el partido de la 2, el domingo a las 7 y cuarto, Adeco Estudiante, Real Madrid. Y completan la jornada Akasbayu Girona, Leche Río Breogán, Ricoh Manresa, Club Baloncesto Granada, Llanera Menorca, Unicaja de Málaga, Forum Valladolid, Caja San Fernando. Pues nada, ahora sí, una vez finalizada completamente la próxima jornada, clasificación, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el básquet navarro en Al Rebote. 98.3 FM. Las mejores músicas del mundo con Santi Echeverría en Confluencias. Los martes y los jueves a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los domingos también a las 10 de la noche. Confluencias en la 98.3. Suéame bien, ¿escuchas a rebote? Bueno, no sé si lo habéis escuchado bien. Era Elmer Bennett, base del DKV Juventud, que os recomendaba seguir con nosotros. Tiempo para el básquet navarro con Nacho Gatón. Nacho Gatón nos acercará cada martes a personas y entidades que realizan una labor activa por el bien del baloncesto en la comunidad foral. Nacho, ¿qué abordarás hoy en tu sección de baloncesto navarro? Pues lo que hemos querido es abrir este programa, abrir esta sección de básquet navarro, hablando de unos de los aspectos más necesarios para la formación de futuras promesas navarras, los entrenadores. Actualmente en Navarra hay 700 licencias de entrenadores y delegados, aunque el número de entrenadores es algo menor. En realidad muchos de ellos son jóvenes que antes han jugado a baloncesto y que han optado ahora pues por enseñar a los pupilos, a sus futuros pupilos. Hay que tener en cuenta además que hace apenas unas semanas concluyeron en Pamplona los cursos de iniciación y de segundo grado en los que participaron tan solo 25 personas, solo había inscritas 25 personas. Precisamente lo que vamos a hacer hoy para analizar la realidad del baloncesto navarro y de los entrenadores es hablar con Germán Sola, responsable de estos cursos y secretario técnico de la Federación Navarra de Baloncesto. Germán Sola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Falta formación en los entrenadores de baloncesto navarros? Pues la verdad es que si los números de licencias son tan elevados, sí, porque pues en Navarra hay aproximadamente 50 entrenadores superiores, casi 40 de segundo nivel, y entre iniciación y primer nivel sí que habrá un número elevado, pero obviamente 700 personas no. Yo creo que de esas 700, más de la mitad seguro que no tienen ningún tipo de titulación, porque hay muchos padres o chicos que empiezan a entrenar, que es su primer año, y que a veces no entrenan mucho más de 2 o 3 años, y entonces no se sacan ninguna titulación para entrenar, que sí, que seguro que hay mucha gente que no tiene ningún estudio, ¿no? En ese sentido, quizá falte un poquito de continuidad en los entrenadores, en parte de ellos. Sí, claro. Al final los que dedican algo de tiempo a estudiar y a sacarse una titulación son porque ya están más comprometidos y sí que se ven al menos a medio plazo entrenando equipos. Y hay mucha gente que inicia este proceso con ilusión, porque bueno, pues sí que quiere estar con los niños, pero que en 2 o 3 años, cuando pues la agobian los estudios o las familias o lo que sea, abandona y no llega nunca a titularse. Precisamente para ser entrenador no solo es necesario tener conocimientos, saber de baloncesto, sino también saber impartirlos y tener un poquito de psicología, ¿no?, diríamos, con los niños, con los jugadores. Claro, sí, hay muchas cosas más que saber enseñarles a votar y a tirar, porque bueno, al final son personas con las que hay que tratar, entonces hay que tener pues ese conocimiento de psicología o esa mano izquierda para llevarles, pero también hay que saber de preparación física, porque no se trata de machacar a un niño de 8 años a correr durante todo el entrenamiento, ni tener a uno de 23 parado. Hay que tener conocimientos de medicina, pues por si en algún momento determinado ocurre algo y hay que curar un esguince o solucionar algún tipo de problema. Hay que tener una formación bastante más completa de simplemente el hecho de saberse 20 ejercicios para aplicarlos. Buenas noches, Germán. Me gustaría saber también si los mejores jugadores no llegan a ser los mejores entrenadores. ¿Tiene algo esto que ver o...? Pues yo creo que no. Yo creo que no, precisamente por lo que estábamos hablando ahora. Hay muy buenos jugadores que sí que seguro llegan a ser buenos entrenadores, pero pues también se puede dar el caso de jugadores que han sido muy buenos y que nunca han tenido la cabeza apropiada como para poder entrenar, porque no saben expresar lo que sienten, o porque no saben explicar lo que han aprendido, o porque no recuerdan cómo lo han aprendido. Y sin embargo, igual hay pues malos jugadores que, bueno, pues por lo que sea, porque igual desde el banquillo ven más tiempo el partido, o porque bueno, su cabeza se preocupa más de otras cosas y ve más allá de simplemente el balón y la canasta. Y a veces, bueno, pues igual el tópico podría ser el contrario, que igual a veces los buenos entrenadores han sido malos jugadores, pero bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas necesariamente. hablando un poco de la formación que se da desde los clubes, hay veces que da la sensación de que los mejores entrenadores se destinan a las categorías cadete y juvenil y se prescinde un poquito de estos entrenadores y se lleva allí a los novatos, me refiero a las categorías infantil e incluso mini, cuando en realidad estas categorías son donde se sustenta el futuro jugador de baloncesto. Sí, sí, la verdad es que sí. Cuando un club busca resultados a corto plazo, normalmente coloca a los buenos entrenadores con los mejores equipos, y los mejores equipos siempre son los que ya llevan años jugando y los mejores entrenadores son los que llevan años entrenando. También es un problema porque un chico que empieza con 18 años a entrenar, pues igual no puedes ponerle a entrenar chicos de 16 o chicas de 16 porque tienen una edad muy cercana a la suya, y igual tampoco el club, que hoy en día es un gran problema, tiene muchos entrenadores como para poder tener al chico de 18 años de ayudante de alguien, porque igual no tiene más remedio que darle un equipo porque solo tiene ese entrenador. Pero yo creo que hoy ya los clubes empiezan a apostar porque haya gente jugando a baloncesto y porque haya calidad de los que juegan, y no tanto por obtener el título en juvenil. Entonces yo creo que hoy en día se tiende a que los entrenadores buenos estén con base, porque bueno, pues eso asegura, a largo plazo asegura mucho más el deporte, porque los niños aprenden con un mejor entrenador, porque se motivan más, se ilusionan más y al final pues duran más y no lo dejan en 3 o 4 años. Y es que eso es en realidad lo que se debería hacer así, ¿no? En cuanto a tener a repartir los entrenadores en los distintos equipos. Hablando ya, bueno, una pregunta que yo no sé hasta qué punto es capaz de responder, pero bueno, cada categoría se supone que debe tener unos objetivos marcados, unos objetivos establecidos, que no pueden ser los mismos, lógicamente, ni en mini, ni en cadete, ni en juvenil. No sé si podría explicar, Germán, un poquito, ¿qué objetivos son a los que debe aspirar un entrenador de cada categoría? Bueno, es relativamente complicado porque cada club supongo que tendrá su filosofía y sus objetivos, pero sí que hay cosas que yo creo que son más o menos generales. Lo normal es que cuando el niño empieza a jugar con 8 o 9 años, el objetivo de ese entrenador y por qué es el objetivo de esos niños es que los chicos se diviertan y que le cojan cariño al baloncesto para que sigan jugando y que aprendan, sí, que aprendan en la medida de lo posible, pero sobre todo que se diviertan y que les guste, y tienen que entrenar a base de juegos y no tiene que haber un gran esfuerzo físico, aunque sí tienen que acostumbrarse a jugar con intensidad, pero no muchos detalles técnicos. En mini es una edad en la que ya se juega en todo el campo, hay más gente, hay 10 personas jugando a la vez y los niños tienen que saber pues colocarse dentro del campo y mantener los espacios, respetar al que tiene el balón y jugar con su defensa. Pero bueno, todavía es un juego muy rápido, todavía es un juego que es muy poco inteligente, y luego ya en preinfantil e infantil los chicos, aparte de que ya van creciendo, cambian a un campo más grande, cambian a un horario más alto. Entonces ahí es donde ya hay que empezar a insistir mucho con la técnica individual, porque ya va a ser, el aro ya va a estar a partir de esa edad siempre a la misma altura, entonces hay que insistir en que hagan un buen tiro, en que hagan un buen bote, que hagan un buen pase. Ahí sí que los entrenamientos ya tienen que empezar a ser más técnicos, más insistir más en lo que empiezan a pensar, porque ya tienen que tomar decisiones y pensar cosas que por ahora tienen que ser libres, y obviamente ya en cadete y juvenil es cuando hay que empezar a jugar ya pues con ciertas estrategias o sistemas, distintos métodos de defensa. Es ya igual un poco más profesional, entre comillas, porque bueno, pues quizás no se insiste tanto en la parte lúdica del juego, ya es un poco más profesional y se busca algo más el resultado. Pero bueno, todo depende del colegio, claro, hay colegios que no pueden optar a eso y que solo pretenden también en juvenil que los chicos se diviertan. Y hay colegios que igual ya desde mini pues quieren conseguir objetivos e insisten más en ganar los partidos. Está claro, pero esa es la base que debe tener en principio cada entrenador. Germán Sola, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera edición de Al Rebote, en la sección de Básquet Navarro. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, muchas gracias, Nacho. Una entrevista interesantísima a Germán Sola, director, fue encargado de llevar los cursos de entrenadores aquí en la Comunidad Foral. Y como cada semana, después del básquet navarro, contaremos con el apunte táctico de uno de los mejores entrenadores navarros que coordina el baloncesto del Colegio San Cernin, Justo Sanz. Este martes, el bloqueo y continuación, o pick and roll, que hizo famoso en España el ya fallecido ex seleccionador Antonio Díez Miguel. Algo que está en estos momentos muy de moda, que diremos después, explicaremos a continuación, que es el pick and roll, que es un movimiento ofensivo, básicamente es lo que se llama un bloqueo directo. Un bloqueo directo para la gente hacer, como dice la palabra, bloqueo al jugador que tiene balón. En estos momentos yo creo que hay dos equipos que lo están haciendo muy bien y son variantes diferentes, como son el Caja de Málaga y el Tau de Vitoria. Y vamos a explicar el porqué. En el Tau de Vitoria lo están haciendo muy bien Luis Escola y Pablo Prigioni. Luis Escola va a bloquear al jugador que defiende a Pablo Prigioni y después hay una continuación de ese bloqueo para dar un pase Prigioni a Luis Escola. Y la otra variante que tenemos es el bloqueo que hace Unicaja, que en vez de hacerlo con Luis Escola hacia adentro, en este caso es Garbajosa el que hace el bloqueo a Sánchez, y en vez de ir hacia la canasta lo que hace es abrirse para hacer un tiro de tres puntos. Son dos variantes bastante interesantes, que lo hacen muy bien los dos equipos, y hay una cosa, y un dato curioso, es que de los cuatro jugadores que he dicho que hacen muy bien este tipo de pick and roll, que son Luis Escola y Pablo Prigioni por el Tau, y Sánchez y Garbajosa por Unicaja, hay tres argentinos. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy muy interesante y muy sencillo, que son jugadores que técnicamente tienen una técnica individual muy muy depurada y muy buena, ¿no? Y todo que son muy buenos pasadores. Yo creo que la clave de este tipo de juego ofensivo, que es un juego ofensivo de dos contra dos, la clave está en hacer un buen bloqueo, hacer una buena continuación y hacer un buen pase. Yo creo que eso es básicamente las normas de lo que es el pick and roll. Por nada, Justo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Vale, pues gracias. Bueno, después de escuchar la lección táctica de Justo Sanz, cuando ya son, las 9:37, hacemos una pequeña pausa y continuamos en la 98.3 en Al Rebote. 98.3 FM, la mejor compañía. ¿Te gustaría ser el primero en conocer las novedades de la 98.3? Entra a nuestra página web y danos tu correo electrónico. www.unap.es/98.3. Mándanos tu correo y sabrás antes que nadie qué pasa en la 98.3. www.unap.es/98.3. www.unav.es/98.3. Es tiempo en el rebote para recoger de primera mano las previas de los partidos de Euroliga de esta jornada. Pero brevemente, decía, bueno, el himno de la Euroliga, los encuentros de esta jornada, retransmisiones y clasificaciones de los cuatro grupos. Nacho Gatón. Comenzamos con el grupo D, donde los dos líderes, Winterthur Fútbol Club Barcelona y Olympiacos, se verán las caras también con las cámaras de Teledeporte y TV3 el jueves a las 9:45. También se verán las caras los dos colistas, Zalgiris Kaunas y Unicaja, el jueves a la misma hora y por la 2 de Televisión Española. En el grupo E, el Ulker de Estambul se enfrentará al Real Madrid. El Ulker de Estambul, que lleva 0 victorias, mientras que el Real Madrid es ahora mismo el líder del grupo, decimos, el jueves a las 8:15. También el Tau Cerámica, que se enfrentará en el Bues Arena al Dietubo Ritas mañana mismo a las 9:45, por ETV1 y por Teledeporte. El Tau Cerámica, que recordemos que lleva una victoria y una derrota ahora mismo. Pues nada, Nacho, tras conocer cómo va la competición, viajaremos por España para conocer de primera mano cómo afrontan los protagonistas de los cuatro equipos nacionales esta jornada. Primera parada en Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono al jefe de prensa del Real Madrid Baloncesto, Jorge Gica Pérez. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, bien. Sin Marco Tomás, podíamos estar mejor, la verdad. Hemos tenido ahí un pequeño contratiempo después de la jornada de este pasado fin de semana y acudimos a Estambul con una baja muy importante para este partido. Hombre, yo creo que clave ganar porque prácticamente clasificados. Sí, prácticamente pues daríamos un paso de gigante, ¿no?, para pasar a la siguiente ronda de la Euroliga, lo que te comento. Vamos sin Marco Tomás, que se le ha hecho una resonancia magnética y, bueno, pues va a ser baja durante 10-15 días por una rotura fibrilar de grado 1 en el bíceps femoral de su pierna derecha, y como tú comentabas, con esa baja importante en el caso de ganar en Estambul, un equipo al que ya le hemos ganado de los dos partidos de la primera fase de la Euroliga, pues el equipo estaría casi con un pie en la siguiente ronda. Lo más importante, sobre todo, lo que ha recitado vos a Malkovich y también todos los jugadores del Real Madrid. Hay que tratar de olvidarse que ya se ha ganado este equipo dos veces y de que lleva cero victorias en esta fase, y por tanto pensar que es un partido nuevo y que todavía no se ha hecho nada. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene. Nada, a vosotros. Hasta la semana que viene. Bueno, puente aéreo a la ciudad condal, donde tenemos al jefe de prensa del Winterthur Fútbol Club Barcelona al otro lado del hilo telefónico, Oriol Bonsoms. Bonanit, muy buenas noches. Bonanit, ¿cómo estáis? Hombre, supongo que por este ruido creo que hay fútbol, que hay césped. ¿Qué tal va el Barça? De momento están empatados primero contra el Chelsea, pero estamos jugando bien y espero y deseo, pues bueno, pues que en la segunda parte al menos tengamos un resultado o podamos meter otro golito y que nos dé la clasificación directa para cuartos de final de la Champions. Bueno, Winterthur Fútbol Club Barcelona contra el Olympiacos, duelo de líderes del grupo B, bajas, altas, ¿qué tal está el equipo? Bueno, sabiendo la baja de Butzi Torto, que se lesionó la semana pasada, el partido contra Unicaja, el resto de los jugadores también, también cabe destacar pues, que y mañana sobre esta hora estamos tomando una determinación, pero con el... Pues nada, Oriol, no te escuchamos muy bien. Supongo que el equipo con muchas ganas para afrontar este partido y a ver si con una victoria el FC Barcelona logra pues coger ya prácticamente los billetes a cuartos de final. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Bueno, de Barcelona volamos a Vitoria, donde tenemos al jefe de prensa del fútbol del TAU Ceràmica Baskonia. Lo decíamos ahora y lo diré próximamente. De Barcelona volamos a Vitoria, donde tenemos al jefe de prensa del TAU Ceràmica Baskonia, Alfonso Churruca. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mañana en el Bues Arena, TAU Ceràmica Baskonia, Lietuvos Ritas, empatados a una victoria en el grupo F. Partido complicado. Pues sí, todos los partidos ya en esta fase de la competición son muy muy difíciles, y más ante un equipo que a lo largo de esta liga ha demostrado un potencial enorme, ¿no? Aparte, yo creo que la pregunta de esta semana, ¿Luis Escola será de la partida? Sí, sí, Luis Escola, ya lo comentamos la semana pasada que iba a descansar este lunes, ayer ya entrenó con normalidad, hoy también, y vamos a ver si estos días de descanso le ha venido bien y no se resiente en absoluto de esa fascitis frontal. Bueno, el TAU desde enero del 2005 no pierde en el Bues Arena, pero el Lietuvos ha ganado en Milán, en Barcelona y frente al FS Pilsen, un rival complicado. Por supuesto, ya te he comentado que es uno de los rivales que mejor baloncesto ha jugado en la presente Euroliga. Tiene unos jugadores de un potencial enorme como Yaktokas o como Hazaitis o como Estelmaes o House, y por lo tanto hay que salir al campo con la máxima concentración porque sabemos que este partido es vital para nuestras aspiraciones en el top 16. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos tenido un pequeño problema para hablar con Paco Reigel, el director de la página web basketconfidencial.com, pero bueno, del Žalgiris Kaunas Unicaja Málaga a las 8 menos cuarto hora españolas el jueves, pues tenemos que decir que prácticamente ninguna novedad después del entrenamiento de esta tarde en la que el equipo malagueño viajaba a Kaunas, ninguna novedad. 9:43 de la noche, seguimos en Al Rebote, llega el tiempo de la NBA. Bueno, y para conocer todo lo que ocurre en la NBA, contamos con Joseba Bonaut, experto en la mejor liga del mundo. Muy buenas noches, Joseba. Buenas noches. Bueno, y antes de profundizar en la actualidad, Joseba, vamos a conocer los equipos que están a día de hoy en puestos de playoff. En la conferencia este, Detroit Pistons, Miami Heat, New Jersey Nets, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Washington Wizards, Philadelphia 76ers y Milwaukee Bucks son los 8 que ahora mismo están en playoff. Y en la conferencia oeste, San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, New Orleans, Oklahoma City Hornets. Exactamente, gracias Joseba. Y Los Angeles Lakers son los que cierran los 16 equipos que ahora mismo están en playoff. Pues bueno, Joseba, esta semana que destacamos de la NBA. Bueno, aparte de que todo está muy muy igualado, como has dicho, sobre todo en las dos conferencias, en la este y en la oeste, yo creo que la noticia de la semana se produjo ayer la noche del lunes, con el nombramiento de Gasol como jugador de la semana. La segunda vez que lo consigue desde que está en la mejor liga del mundo, y con unos grandes promedios de más de 26 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 2 tapones, en una semana bastante productiva a pesar de la derrota de ayer en Denver, y con una no muy buena actuación de Pau Gasol. Bueno, también tenemos que decir algo de Kobe Bryant, lo hemos destacado en titulares, jugador más joven que llega a conseguir los 16.000 puntos. Sí, es una gran marca, aunque yo creo que dentro de pocos años le sobrepasará a LeBron James. Hay que recordar que Kobe Bryant debutó con 18 años en la NBA, pero sí que es una marca que está, una nueva marca más, ahora que se añade a los 81 puntos que ha conseguido, más de 13 o 14 veces más de 40 puntos en la temporada. Está siendo una de sus mejores temporadas en la liga, en su madurez deportiva, y de momento está liderando a su equipo en los playoffs, a pesar de la derrota ayer contra San Antonio, en unos partidos más destacados también de la jornada. Bueno, y lo que tú acabas de decir, the game of the week, el partido de la jornada, un equipo que particularmente a ti te gusta mucho. Sí, hemos destacado como partido de la semana el Phoenix Suns Dallas Mavericks, que se jugó el domingo con la televisión ABC en directo para todo el país, y la victoria fue para Phoenix, 115 contra Dallas con 107 en el campo de Dallas, una derrota que lleva gran 12 victorias consecutivas en su campo con victoria, y finalmente Phoenix se impuso. Phoenix lleva ya 10 victorias consecutivas y se le van lesionando jugadores. Estaba Stoudemire lesionado, ahora esta noche pasada se ha lesionado también Steve Nash, pero sigue ganando. Y en este caso hay que destacar este partido porque es en Dallas, con una gran anotación, 115 puntos, y una grandísima actuación del francés Boris Diaw, que... ¿Hermano del jugador de Unicaja? El hermano del jugador... te equivocas con Pietrus. Boris Diaw, exactamente. Te equivocas porque eran los aleros titulares de la selección francesa que tanto nos hicieron daño en el Eurobásquet pasado. Y la verdad que Boris Diaw hizo un partido tremendo, hizo un triple doble, que era la primera vez que lo consigue en toda su carrera. Y también, pues como siempre, acompañaron Sean Marion, Steve Nash. Y también hay que recordar ese añadido que ha tenido Phoenix en las últimas semanas, que es Tim Thomas, que está convirtiendo a Phoenix en un equipo peligrosísimo, y mucho cuidado para los playoffs, mucho cuidado San Antonio, mucho cuidado Dallas, no debe ser que se queden sin la plaza en la final de la NBA. Bueno, y nuestros jugadores de la semana, los MVPs. Bueno, hemos destacado el MVP a Allen Iverson como mejor jugador de la semana en el este. En el oeste hemos dicho que fue Gasol. La verdad que Iverson, como siempre, unas estadísticas estratosféricas, ha promediado más de 36 puntos, 10 asistencias, pero sobre todo destacar un dato, que es el primer jugador que consigue desde hace ya muchísimos años en dos partidos consecutivos 40 puntos y 10 asistencias, que demuestra que no es únicamente anota, sino que también reparte el juego. Bueno, ¿y qué tal nuestra sección o mini sección Made in Spain? Hablamos antes un poco de Gasol, ¿qué tal está José Calderón, que está participando poco, ¿no? Sí, la verdad que está teniendo suerte. Después del All-Star sí que tuvo un partido bastante acertado contra los Grizzlies, pero no está aportando, más que todo porque Mike James, que es un jugador que se está jugando un contrato este año, está haciendo muy buenas estadísticas, está anotando mucho, está repartiendo juego, a pesar de que no creo que sea un jugador de equipo. Yo creo que Calderón sí que es un jugador de equipo y que con los años se va a demostrar que va a tomar más peso en el equipo de Toronto. Toronto está sufriendo, no está consiguiendo las victorias necesarias para poder llegar a los playoffs, y probablemente en abril nos quedemos sin Calderón en la liga. Bueno, una verdadera pena, pero ya llegamos a nuestro fin en lo que es la actualidad de la NBA. 9:49 casi de la noche, otro tiempo muerto, y volvemos en Al Rebote con nuestro compañero Javier Presas, que nos trae un reportaje del flamante campeón de la Copa de Su Majestad del Rey, el Tau Cerámica Baskonia. 98.3 FM. ¿Sabes que puedes escuchar la 98.3 en cualquier parte del mundo? www.unap.es/98.3 www.unav.es/98.3 Puedes oírnos en la web de la 98.3. Entra y compruébalo. unav.es/98.3 La noche del 19 de febrero, el Tau lo volvió a hacer. Por quinta vez en 11 años, Vitoria reinaba en la Copa. El fondo, teñido de azul y grana, parecía un único ser. un enorme hincha que agitaba aliviado su bufanda olvidando otras noches peores. Campeones, campeones. La pesadilla de la última Liga CB, con aquellos fatídicos 49 segundos, pasaron a ser un triste sueño estival. Los hombres de Peras lo dejaron claro desde el principio. 10 minutos frenéticos reventaron al Pamesa. Baloncesto del bueno, podría decirse con sabor NBA, pero basta con decir Tau. Los vitorianos, en el primer cuarto, apalizaron al rival. 8-29. ¿Culpables? Muy probablemente un pillo argentino llamado Pablo Prigioni. 15 asistencias y MVP de la final. Un jugón en la línea de Benito Lasso. Así lo ve el español. Su aportación ha sido clave para el equipo, ¿no? Yo creo que ha dominado el ritmo de los tres partidos, ha sido superior al resto de bases de la competición y, bueno, ha demostrado que el baloncesto, pues, independientemente de los puntos y de los rebotes, pues el dominio del ritmo del partido, el control de las situaciones y bueno, por supuesto, el ser un gran pasador, pues, le han hecho llevarse para mí merecidamente el trofeo de mejor jugador del torneo. Lasso, marca histórica de asistencias en la liga, por encima de 1.500. Uno de los héroes de aquel Taugrés que, en 1995 en Granada, comenzó a llenar la vitrina de un equipo en el que la mano de José Anquerejeta comenzaba a sentirse. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Yo recuerdo las primeras finales que perdimos de Copa y, bueno, pues todos teníamos el afán de crecimiento colectivo de saber que queríamos ser un club grande en aquel momento, y el equipo pues ha seguido creciendo. Obviamente los jugadores, los técnicos van pasando, pero lo que demuestra es que se sigue mejorando esa estructura, se sigue mejorando ese trabajo, y al final pues nos encontramos con un equipo que ahora mismo pues es de los punteros de Europa. Lasso, líder de asistencias en una final de Copa con 11 hasta hace apenas una semana, cuando otro Pablo, el argentino, se empeñó en robarle la marca. El madrileño fue el primero de una lista de bases que, durante un lustro, recibieron el galardón de jugador más valioso de la final. Después de él vendrían Kreus en el 96, Turner, Rodilla, otra vez Kreus y Bennett con los vasconistas en el 99. Luego, los directores de orquesta entraron en el olvido. Manel Comas, entrenador del Taugrés que comenzó a hacerse mayor con una derrota en la final del 94, lo tiene claro. Ser MVP va más allá de encestar más que nadie. Ser MVP de la Copa del Rey demuestra que no solamente se resumen las cosas en tres cosas, en tres puntos, ¿no? Sino se resumen varios más, en cómo lideras al equipo, cuál es tu pauta de juego, cómo tú imprimes al equipo por situaciones de ventaja o cómo sabes leer cuando no son situaciones de ventaja. Yo creo que en ese aspecto la madurez en ese momento de Pablo Prigioni es muy alta. Yo creo que se aproxima bastante a este director de juego que era Pablo Lasso. Comas, sin embargo, no entrenaría ya al mago de Illinois, Elmer Bennett, que condujo a los vitorianos a dos nuevos títulos de Copa, 1999 y 2002. Durante 4 años, Bennett se erigió en indiscutible líder del Tau, conquistó la liga y a la afición. Ninguno de sus compatriotas, empezando por su antecesor, el afamado Tony Smith, lograron calar tan hondo como Benito. Corchani, Bert y sobre todo Harrisis y Carlos Arroyo apenas lucieron. Nadie, desde luego, como Bennett. Para mí esto fue una de las mejores aficiones de España y puede decir de Europa también, porque ellos siempre están con su equipo y siempre está aportando su equipo en los momentos buenos y también en los momentos más difíciles. A Bennett lo entrenaron Escariolo primero y luego Ivanovic. Este trajo a Vitoria el trabajo duro, exhaustivo y pormenorizado que a los pocos meses retomaría su alumno aventajado, Perasovic. Peras, el gran Peras. Un tímido chico balcánico que aterrizó en Vitoria en la 93-94 de la mano de Manel Comas. Su juego era arte, su muñeca la de un dios. Para la afición, un ídolo. Él, junto a Arlaucas y Bannister, supusieron el principio del giro hacia cotas más altas. 4 veces estuvo de corto en la Copa. En Madrid pisó la cancha vestido de traje. Sentó cátedra y otra vez a la historia. Primer hombre en ganar el título como jugador y como entrenador. Él, junto a Lasso, representan hoy en día en los banquillos la continuación de aquel Baskonia del 95. Ya lo decía Comas. Yo tenía 2 jugadores en aquel momento y creo que en mi trayectoria deportiva son los que el perfil de jugador con futuro de entrenador más claro que he tenido en mi carrera ha sido Pablo Lasso y Velimir Perasovic. O sea, la ética de trabajo de Peras no tiene nada que ver con la de Pablo. O sea, son jugadores absolutamente diferentes. uno tiene vocación de entrenador porque es hijo de entrenador y siente el baloncesto y continuamente está hablando de baloncesto y le gusta estudiar el baloncesto, como es el caso de Pablo, y Peras es la metodología y la autodisciplina aplicada en el grado máximo consigo mismo, ¿no? Ahora, una década después de aquella primera copa, la vitrina del Tau luce palmito. Los títulos han ido acumulándose hasta conducir al club a la élite del básquet europeo. Próximo asalto, la Euroliga. Queda en sus manos. Tras el maravilloso reportaje sobre la historia reciente del Baskonia, nos acercaremos a lanzar unos tiros libres con la MVP de la Superliga Femenina de este pasado fin de semana. La jugadora de la Universidad de Barcelona Fútbol Club Barcelona, Marta Fernández, con 31 de valoración y 26 puntos, clave para imponerse al hasta ahora líder Onda Rivia Irún por 89-78. Marta Fernández lanza los 10 tiros libres de al rebote. ¿Tu principal defecto en la cancha? Mi tiro de tres. ¿Una marca de ropa? Una marca de ropa. Levis. ¿Un ídolo? Michael Jordan. ¿Falda o pantalón? Depende del momento. ¿Una película? Moulin Rouge. ¿Un libro? La sombra del viento. ¿Te fastidia que te conozcan como la hermana de Rudy Fernández? No, al contrario, me gusta, estoy muy orgullosa. ¿Le ves en la NBA? Sí, si sigue trabajando duro, yo creo que sí. ¿Y tú? ¿Te ves allí? Bueno, espero algún día poder conseguirlo. ¿Expectativas para el Mundial de Baloncesto Femenino en Brasil? Intentar quedar lo mejor posible y, ¿por qué no?, luchar por medalla. Muchas gracias, Marta. Ya hablaremos. Muchísimas gracias por estar en Al Rebote. Muy bien, a vosotros. Llegamos al final del programa, al final de este primer Al Rebote. Primero que nada, pedirle disculpas a nuestro colaborador en la NBA, Joseba Bonaut, porque prácticamente queremos dar tanta información que se me fue ella directamente, pasé al reportaje, la verdad que un poco atorrollado, pero bueno, creo que ha quedado bien, le sentimos, Joseba, la próxima semana estaremos aquí. Y bueno, antes que nada, me gustaría también decir un poco algo sobre el torneo interuniversitario, sobre cualquiera de las dos posibilidades que existen para que representen a la Comunidad de Navarra en el Campeonato de España Interuniversitario. Hoy a las 8 en la UPNA, es decir, Universidad Pública de Navarra, contra la Universidad de Navarra, en femenino. Y mañana a las 8 en la Universidad de Navarra, en campo contrario, la Universidad Pública de Navarra contra la Universidad de Navarra masculino. Bueno, prácticamente ya 9:59 prácticamente, pues nada, decirle que muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Esperemos que el próximo martes a las 9 estén aquí en Al Rebote. Y bueno, yo soy portavoz de todo el equipo, pero tanto Nacho Gatón como Javier Presas pues esperan, y tanto también Daniel Sánchez en la técnica, que se me había olvidado de él. Pues nada, darle muchísimas gracias por estar ahí. Próximo martes más información, más NBA, más Euroliga, más ACB, más básquet navarro, más tiros libres, es decir, un programa cargadísimo de actualidad, cargadísimo de voces contrastadas que nos van a dar muchísimas visiones distintas de lo que es el baloncesto en Europa, en Navarra, en el mundo. Y bueno, nada, muchísimas gracias y te emplazo a la próxima semana porque te haremos más baloncesto y, eso sí, muchas sorpresas y muy buenas entrevistas. Nos vemos la semana que viene a las 9 en Al Rebote.